pega mi corazón. Y poco a poco lograste matar este amor. El otro día para un nuevo amor, pero no importa amor, ya no me importa. Me dejaste mil recuerdos de tu falso amor. Recuerdos de tu padre.